Yo soy la milonga, la musa sentida que lleva en su alma caricias de sol, la que algunas veces, un poco atrevida, dice lo que siente borracha de alcohol. Yo soy la milonga del bravo canchengue, la que habla de tiras y en un bodegón, con un cigarrillo y un lazo en el lengue, se siente griseta, se siente manón. Mi vida sencilla no tiene el problema del lujo infundado porque en mi arrabal me basta la plata de una luna llena que viste de luces mi humilde percal. No quiero mezclarme en las vidas ajenas donde no me llamen, no me de meter. Que cada cual llore de acuerdo a sus penas y cada cual viva su modo de ser. Yo soy la milonga del violín del ciego que desafinada toca en el café. Yo soy la milonga que olvido carriego de cantarle un verso, quién sabe por qué. Yo soy la milonga, la che, la de todos, la loca incurable por su perdición, la que lleva en su alma cien noches de lodos y en la cara un tajo como una lección. Yo soy la milonga, la musa sentida que lleva en su alma caricia de sol, la que algunas veces, un poco atrevida, dice lo que siente borracha.